Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Ruleta Rusa, el espacio dedicado a compartir y disfrutar el rock clásico y contemporáneo que tanto nos gusta a los que hacemos La Ruleta Rusa y que, bueno, pues esperamos que también os guste a todos los que estáis ahí aguantándonos semana tras semana. Santiago, como siempre, os saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros esta hora, hora y cuarto, hora y media, que tenemos todas las semanas de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Fundamentalmente, bueno, pues un rock que viene desde esos años que nosotros pensamos que son los años dorados del rock, desde finales de los 60 hasta finales de los 70, esa década, como siempre decimos, con los límites, los márgenes un tanto difusos, en la que pensamos que se escribió el mejor rock de todos los tiempos. Y luego escuchamos también música de los 80, 90 y de nuestros días, pero siempre con, bueno, pues esa influencia directa de esos maravillosos años, ¿no? Del mejor rock clásico. Así que bueno, pues eso, aquí estamos una semana más. Creo que este es el programa número 10 de la temporada 2020, creo que sí. Y bueno, pues llena y plena de buenísimo, como digo, rock clásico y contemporáneo, como, bueno, pues nuestros primeros invitados, que son también los autores de nuestra sintonía, los inolvidables de Who, en su mejor momento, allá por 1969. Año en el que ellos presentaron el que, bueno, pues es considerado como el mejor o uno de los mejores álbumes en directo de rock, aquel estupendo Live at Leeds, que tiene, bueno, pues una curiosa historia detrás, ¿no? Porque el seleccionado para publicar en directo, la banda estaba buscando durante ese tiempo, durante esa época, el publicar un directo oficial, ¿no? Y el seleccionado en su momento fue Live at Hull, que es otro directo que luego después, con el tiempo, ha sido también reeditado, ¿no? Y bueno, pues en fin, el caso es que en ese Live at Hull, no recuerdo exactamente por qué, pero creo que fue un motivo técnico, que después de hacer todo el concierto hubo un problema, creo que era con el bajo de John Elswell, o hubo un problema técnico que arruinó completamente el concierto, que bueno, pues en fin, le llevó a un cabreo brutal, como os podéis imaginar, a Pete Townshend, que destrozaría probablemente la mesa de sonido con su guitarra si no la había destrozado ya previamente en el concierto. Y el caso es que, bueno, pues como no se pudo grabar ese Live at Hull, el seleccionado, bueno, pues el que se seleccionó como directo oficial fue aquel Live at Leeds, que luego, a pesar de que Pete Townshend no estaba para nada de acuerdo del que este fuera elegido, pues luego ha sido considerado, como digo, y aquí también yo lo subrayo, que es sin duda el mejor o uno de los mejores directos de rock de la historia. Bueno, pues durante aquella etapa, durante la pre-etapa o preselección de esos directos, el tour norteamericano de la banda 1969, bueno, pues varios de los conciertos de ese tour también fueron grabados, y bueno, pues para ver si entraban dentro de la selección final o eran definitivamente el elegido, ¿no?, para ser ese directo oficial de la banda. El caso es que este The Fall 1969 Soundboard Tapes es un volumen de 5 directos de esa gira norteamericana, y que, bueno, pues en fin, Pete Townshend, después de que decidieran ya publicar el Live at Leeds como directo original, o sea, como directo final oficial de la banda, Pete Townshend intentó destruir los tapes, las cintas, ¿no?, de estos directos, para que no fueran utilizados como bootlegs, bueno, pues en fin, esparcidos por ahí como bootlegs, ¿no?, cosa que ha pasado después. Y bueno, pues no consiguió destruir las cintas fueron guardadas, y con el tiempo, como digo, pues se han utilizado como bootlegs, ¿no?, con un sonido estupendo de mesa de sonido, como habéis podido ya escuchar en este directo. Así que bueno, si yo soy miembro de esta estupenda página, que es guitars101.com, allí, si las buscáis, las podéis encontrar, los 5 volúmenes de este estupendo The Fall 1969 Soundboard Tapes. Estamos escuchando el volumen 1, que es el directo en la State University en Nueva York, de ese año 98, en concreto el 18 de octubre de ese año de 1969, en concreto en el McDonough Gymnasium, Georgetown University, en Washington, D.C. Bueno, pues en fin, parte de ese concierto, parece ser. En fin, bueno, el caso es que directo en Nueva York, el año 1969, estupendísimo, de los Who, como digo, en su mejor momento. Y de este directo ya hemos escuchado, pues, el bien archiconocido Heaven and Hell, maravilloso en directo. Y bueno, pues vamos a escuchar otro corte. En concreto, vamos a disfrutar de esa versión extendida del My Generation, estupenda, que solían hacer los Who durante aquel periodo de tiempo, ¿no? Una versión extendida del My Generation de unos 9-10 minutos. Así que bueno, ahí os quedáis con los Who en directo en este The Fall 1969 Soundboard Tapes, el volumen 1, directo en la State University de Nueva York. Bienvenidos todos a esta edición de La Ruleta Rusa. Cause we're talking about my generation. Say, Google push off. Fade away. I don't try to dig what you're saying. I'm trying to cause a Bueno, ya de lleno nuestra sección de novedades rock, en la que os intentamos traer, bueno, pues algunas de las novedades de rock contemporáneo que nos van llegando poquito a poco. Hoy os traemos la que consideramos, o la que yo considero que ha sido toda una sorpresa, ¿no? Hace bien poquito que el músico Jaume de Viala me envió el que es su trabajo. Yo no conocía para nada el trabajo de Jaume de Viala, y la verdad es que este Sonoritat de Mil Mirals me ha encantado. Me ha dejado absolutamente estupefacto. Un trabajo dentro de el rock progresivo muy muy cercano a cierta estética de los años 80 y de finales de los 70, en el que, bueno, pues encontramos también muchas pinceladas de jazz, y que, bueno, pues no en vano en la grabación, en este Sonoritat de Mil Mirals, participan muchos músicos de la escena jazzística barcelonesa en general, ¿no? Músicos que nos suenan a todos bien bien bien conocidos, ¿no? Estupendo trabajo, la verdad es que 100% recomendable este Sonoritat de Mil Mirals de Jaume de Viala, que podéis encontrar en su Bandcamp en Jaume de Viala Torello, o Torello mejor dicho, Jaume de Viala Torello.bandcamp.com. Es, bueno, pues en fin, como digo, toda una sorpresa, un trabajo excelente que, en fin, dentro de cierto crossover progresivo, la verdad es que le sacaría los colores a otros o algunos de los grandes nombres del crossover actual, ¿no? Y como digo, es un trabajo que, además, con esa mezcla también de aires mediterráneos que le imprime Jaume de Viala, pues la verdad que, como digo, nos ha encantado, ¿no? Un trabajo en el que además sobresale, aparte de la producción excelente, la estupenda voz de Judith Kukala, ¿no? Que es la vocalista principal en la mayoría de los temas de este estupendísimo Sonoritat de Mil Miradas. Bueno, entre los músicos que participan, como digo, nombres que conocemos bien de la escena fusionera y jazzística de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues también algunos internacional. Aquí encontramos al frente, evidentemente, Jaume de Viala tocando las guitarras, eléctrica, acústica y percusiones, al estupendo guitarrista que es Dušan Jetović, que conocemos del mundo del jazz, aquí a la guitarra eléctrica acústica de 12 cuerdas, como decíamos, a la vocalista y coros también, pero voz principal estupendísima de Judith Kukala, el batería Xavi Reja, el bajo y contrabajo de David Marroquín, los teclados y pianos de Álvaro Gandul en algunos cortes, teclados y pianos de Basil Hatzimanov en también algunos cortes, nombre bien conocido de la fusión y de, bueno, cierto progresivo, los que conozcáis el catálogo de Moon June Records, pues seguramente conoceréis su nombre, como pasa también con Dušan Jetović. Encontramos también aquí al gran Pablo Selnik, al flautista Pablo Selnik. Algunos de sus trabajos, bueno, pues son auténticos trabajos vanguardistas dentro de la flauta travesera, ¿no? Robindro Nikolic tocando el clarinete, Jordi Bonel tocando la guitarra eléctrica en algunos cortes, Kamal Mushala el oud en algunos cortes, David Sam al piano en otros cortes, Bernat Hernández al contrabajo en algunos cortes, Juanito Macande percusiones en diferentes cortes, Oriol Madurel percusiones en diferentes cortes, Trisi Hernández lo mismo, percusiones en algún corte, el Busuki y las letras de Salvador Abia en alguno de los cortes y el saxo tenor y clarinete de Roger Conesa. Así que bueno, pues una excelente banda, excelentísimos músicos, como digo, bajo la dirección de Jaume de Viala, que dan forma a este estupendísimo, no me cansaré de decirlo, Sonorità de Mil Miradas, que es un álbum publicado en el 2019. Así que bueno, pues ya hemos escuchado de este Sonorità de Mil Miradas de Jaume de Viala el corte que se llama Adeu Tresors de Stiu Perdut, y vamos a escuchar dos cortes más. Escucharemos Carretera al Brasil y luego escucharemos Dissortat Estel. Dies i les nits, ruta oberta, encoberta, per entrar mig dels arbres densos, dibuix blanc d'un tall es grava a la selva immensa, i el riu que corre lluny deixant un esclat d'argent sota els núvols de gris clar que la pluja va empenyent, verd a pis, vellut vivent, suau i dur com l'aire, aigües de safir i un vent calent i ple de flames. Es fa colors d'una vida estranya de caceres i de flors, de sagetes verdes que creuen estanys dolors, i un silenci verd i fosc que fa Thank you.

Bueno, y cambio estético, musical dentro del mundo del rock, como solemos hacer aquí en la ruleta rusa, y que a nosotros o a mí personalmente tanto me gusta, ¿no? Y bueno, pues nos vamos ahora directos a nuestra sección, que es, bueno, pues no le hemos puesto nombre, hace ya años que la tenemos y seguimos sin ponerle nombre, pero una sección en la que os traemos, en las que os traigo lo que yo entiendo, bueno, pues en fin, elijo como algunas de las mejores bandas y álbumes claves de la historia del rock. Como siempre digo, esta es mi lista, la lista de la ruleta rusa, y como esta hay millones de listas, no pretendo para nada sentar cátedra de nada, ¿no? Absolutamente de nada. Pero bueno, pues es mi lista y simplemente la comparto con todos vosotros. Lista que estamos desde hace ya, pues ya casi años, ¿no? Casi no, años, repasando de manera alfabética. Seguimos en la T y quedan muchas bandas por repasar. Hoy le toca el turno, como habéis podido todos ya escuchar, a los Police, a la banda de Sting, Andy Summers y Stewart Copeland. Maravillosos músicos, los tres, no solo Sting. Y que, bueno, pues en fin, firmaron alguno de los mejores álbumes de la década de los finales de los 70 y de los 80, ¿no? Bueno, la trayectoria de los Police, bajo mi punto de vista, es excelsa, es maravillosa, incluso hasta su último álbum, ¿no? En fin, banda que daría para varios especiales y que, bueno, pues es una de mis favoritas, ¿no? La en que hay que ahondar y cavar. Por la, bueno, pues la profundidad musical de los tres músicos, ¿no?, que formaban Police, ya digo, no solo Sting, sino también Andy Summers y Stewart Copeland. Bueno, pues de los Police, para recordarlos y ponerlos en la lista de bandas claves de la historia del rock, podía haber elegido cualquiera de sus álbumes, la verdad, pero me he decidido por el segundo, por Regatta de Blanc, que es uno de mis favoritos álbum, publicado en el año 1979, y que eso, que era o es el segundo álbum de la banda de los Police, ¿no? Un álbum que contenía los hits, el Message in a Bottle, y también el Walking on the Moon, y que, bueno, pues en fin, el resto de que son, bueno, pues eso, hoy en día clásicos del rock contemporáneo, todo el mundo conoce, o casi todo el mundo, por lo menos los que tienen orejas para escuchar. Y que el resto del álbum, la verdad es que está a la altura también. Los cortes son estupendísimos. Aquí Sting al bajo y poniendo las voces principales, voces de acompañamiento, al contrabajo también en los cortes y tocando el bajo sintetizado y arreglos. Andy Summers a guitarras, sintetizadores, piano y arreglos. Y Stewart Copeland, batería, acompañamientos vocales, guitarras y voces principales en dos cortes y arreglos también, ¿no? Los productores, como siempre, Police y Nigel Gray. Y bueno, pues en fin, de este estupendísimo Regatta de Blanc de los Police, bueno, pues no vamos a escuchar el Message in a Bottle y el Walking on the Moon, que todos ya conocemos, ¿no? Así que me he decidido por escuchar tres diferentes cortes del álbum, ¿no? Que, como digo, todo el álbum es estupendo, ¿no? Así que, bueno, pues ya hemos escuchado ese estupendo Contact, y vamos a escuchar Does Everyone Start, y luego el corte que da título a la grabación, Regatta de Blanc. Sin duda, los Police, una de las bandas claves de la historia del rock, y uno de sus álbumes claves también de la historia del rock, el estupendo Regatta de Blanc. Thank you. We'll be right back. Bueno, y llegados ya al final de esta ruleta rusa de esta semana, ¿no? Vamos a despedirnos con estos aires de progresivo, estupendos, también con pinceladas jazzísticas, de un músico que hemos descubierto hace bien poquito dentro del universo, así que un universo magnífico y estupendo que opera en paralelo a los Crimson, a los King Crimson, ¿no? Este músico italiano, bajista, para más señas, que se llama Lorenzo Felicciati, o Lorenzo Felicciati, músico estupendo al que, bueno, pues desde que hemos conocido su trabajo hemos empezado a indagar, hemos empezado a, bueno, pues a escuchar varios de los proyectos en los que él ha intervenido, y la verdad es que, bueno, pues en fin, os recomendamos 100% cualquiera de los proyectos en los que esté inmerso el bajista italiano Lorenzo Felicciati, que trabaja, como digo, con músicos del universo crimsoniano, sin duda, ¿no? En fin, hoy para presentar su trabajo, el trabajo de Lorenzo Felicciati, nos acercamos a este Elevator Man, que es un trabajo que fue publicado en el año 2017 y en el que encontramos nombres bien conocidos por todos, como digo, del universo crimsoniano y de también del mundo de la fusión y del jazz, ¿no? Encontramos, bueno, pues a Lorenzo Felicciati fundamentalmente tocando el bajo eléctrico, el contrabajo, las guitarras también, los teclados, junto, bueno, pues a músicos como por ejemplo Roy Powell, junto a Chad Wakerman, el batería Chad Wakerman, junto a Pat Mastelotto tocando la batería, con el que tiene algún que otro proyecto en paralelo muy muy interesante que os recomendamos que escuchéis, el trompetista Kumbu, en fin, músicos como Sandro Satta al saxo alto, Gianni Di Renzo a la batería, David Savarese a la batería también, estoy aquí leyendo, hay muchos músicos participando en este Elevator Man, que es estupendo, un trabajo que, bueno, pues que como iniciación dentro del universo de la música del bajista de Lorenzo Felicciati, pues es perfecto este Elevator Man, que podéis encontrar en el Bandcamp de Lorenzo Felicciati, lorenzofelicciati.bandcamp.com. Ahora que, bueno, pues parece ser que vamos a tener todos más tiempo, que hay más tiempo en casa de escuchar y descubrir más música y de además apoyar a los músicos, ¿no? Porque es un momento de también apoyarlos a ellos con la cantidad de conciertos cancelados, ¿no? Y de proyectos cancelados. Bueno, pues en fin, pues es una buena manera de descubrir y apoyar a nuevos músicos como Lorenzo Felicciati y a tantos otros, ojo, bueno, pues eso, ahí está su Bandcamp, que es lorenzofelicciati.bandcamp.com. muy interesante su trabajo, el del bajista italiano Lorenzo Felicciati, con el que vamos a cerrar esta entrega número 10 de esta temporada 2020, con este Elevator Man, como decíamos, del 2017, estupendo trabajo. Bueno, pues ya hemos escuchado el corte que se llama como la grabación Elevator Man, y vamos a cerrar escuchando el corte que se llama The Brick. Bueno, pues con el estupendo trabajo de Lorenzo Felicciati os quedáis. Antes de despedirme, como siempre, deciros que si queréis escuchar más episodios, más entregas de esta ruleta rusa, si sois lo suficientemente masoquistas, podéis encontrarlos en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Si queréis también suscribiros para recibir directamente las nuevas entregas de esta ruleta rusa, lo podéis hacer a través de cualquiera de los principales servicios de streaming de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en TuneIn, en iVoox, en Stitcher, en fin, los enlaces más importantes los tenéis en nuestra web, ahí en la ruleta rusa radiorock.com. Haciendo clic en esos enlaces, bueno, pues os llevará a la web correspondiente de cada uno de los servicios de streaming y ahí os podéis suscribir sin ningún problema. Sabéis que también estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, también os podéis seguir allí si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, y si queréis poneros en contacto tenéis nuestro correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, pues nada, nos despedimos, os dejamos con la música estupenda de Lorenzo Felicciati, su Elevator Man, escuchando el corte que os comentábamos, ese The Brick, con el que cerramos ya este número 10 de la temporada 2020 de esta ruleta rusa. Hala, pues a cuidarse todos mucho. Y nada, y bueno, pues en fin, ya haré recuento la semana que viene, que en la que espero que estemos todos. Y con eso, con la música de Lorenzo Felicciati, os quedáis hasta la nueva entrega de la ruleta rusa, que será la semana que viene. Nos vemos, cuidaros, adiós, adiós, adiós.